Ahí vienes otra vez, con la cabeza gacha y ese maldito semblante. Te crees una basura, pero aún así te sientes lo suficientemente importante como para sentarte en la cama e ignorarme. A mí que siempre te he acompañado. A mí que tengo que soportar cada asqueroso día de tu miserable vida. A mí que soy lo único que no has podido alejar. ¿Sabes? Te veo quejarte cada día, cada noche, cada segundo. Pero solo eso, quejarte. ¿Por qué no cambias? ¿Por qué mierda no quieres que cambiemos, Atir? Incluso yo, que dependo de ti, me doy cuenta de las posibilidades. Aunque quizá es eso. Yo puedo darme cuenta porque te veo. Porque me veo en ti. Yo sí quiero verme. Debes verme, aunque solo sea una vez. Mírame como antes, como cuando eras pequeño y la vida aún significaba algo. Recuerda lo sencillas que eran las cosas cuando al final del día venías a mí, a que te aconsejara. Que te guiara desde dentro. Por favor, mírame, Atir, mírate. No me busques en los demás. Levanta la puta cabeza y mírame. Solo tú puedes salvarme. Salvarnos. Solo mira tu reflejo, como antes. Reflexiones, propia autoría.